Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Esta decisión reforzará mi fuerza vital o me robará energía? Nuestra fuerza vital es la clave de nuestra supervivencia. Sin ella, dejamos de existir. Los chinos le llaman chi. Los japoneses, ki. En el ayurveda se le conoce como prana, la energía vital que infunde vida en nuestro cuerpo. Nuestra fuerza vital es la guardiana de nuestra mente, cuerpo y alma. Plantearnos esta pregunta correcta, ¿esta decisión reforzará mi fuerza vital o me robará energía?, nos ayuda a ver si la decisión que estamos a punto de tomar reforzará nuestra fuerza vital y proporcionará que nuestra llama interior siga ardiendo con fuerza o nos robará nuestra energía vital. La mayoría damos por descontado nuestra fuerza vital. Vivimos nuestra vida inconscientemente creyendo que somos inmortales, considerando normal tener buena salud y desatendiendo las necesidades de nuestro cuerpo. Pero en los momentos en que somos plenamente conscientes, no podemos hacer más que sentir y apreciar el gran don que se nos ha concedido, que es el estar vivos. Si todos fuéramos conscientes de lo valiosa que es nuestra fuerza vital, la cuidaríamos como si fuera un recién nacido. Viviríamos con el asombro del milagro de nuestra existencia. Cuando somos conscientes del valor de la vida, vivimos respetando el hecho de que nuestra fuerza vital necesita alimentarse. Y automáticamente nos preguntamos, ¿cómo podemos cuidar y proteger esta valiosa energía? Cada día nos enfrentamos a múltiples opciones. Decidimos si queremos comer, cuánto queremos descansar, cuánto ejercicio queremos hacer, qué ritmo realizamos nuestras actividades cotidianas. Cada elección que hacemos potencia o disminuye nuestra fuerza vital. En esencia, crecemos o morimos, nos expandimos o nos contraemos. Cada vez que eliges nutrir esa fuerza vital, eliges la vida. Y cada vez que eliges acciones que te restan energía, estás debilitando esa llama interior. Al examinar una lista de actividades que te voy a proponer, sabrás qué es lo que merma energía. Entonces, plantéate qué es lo que va a crear lo opuesto. Yo, por ejemplo, te puedo hacer la siguiente propuesta de lista que te va a robar tu fuerza vital. Me levanto tarde por la mañana, cambio continuamente de trabajo y nunca he hecho raíces en ninguna parte, fumo habitualmente, consumo algún otro tipo de sustancia, oculto mi conducta a mis familiares, hijos, pareja, me retraso en el pago de los recibos, siempre llego tarde, no cumplo mis promesas, finjo que todo está bien y en orden cuando no es así, siempre me ven disgustada o enfadada, siempre me estoy culpando de todas mis malas costumbres, siempre me critico mis conductas. Vale, y en lugar de esto, ¿qué puedo hacer? Pues tengo otra lista con nuevas opciones. Por ejemplo, dejar de fumar. Buscar ayuda de un coach, de un psicólogo, de un grupo de personas para poder combatir ciertos hábitos. Tomar alimentos que nos sanen y que nos nutran, que nos proporcionen bienestar. Practicar meditación cada día. Irme a vivir cerca de mis amigos y familiares. Escuchar con interés a las personas más allegadas, mis hijos, mi pareja, mis familiares, y responder a ellos tal y como se corresponde. Dedicar un tiempo de verdad a estar con mi ser más querido. Sí, porque estar con las personas que queremos y en los lugares que nos gustan nos aportan una profunda satisfacción. Tomarnos también un tiempo para digerir y darnos cuenta, ser consciente de todo lo que nos pasa en la vida, estar menos ocupados, decir la verdad, reírnos mucho, comer bien, hacer ejercicio regularmente, hablar largo y tendido con las personas que amamos, son algunas de las mejores formas de renovar nuestra vitalidad. Nuestra fuerza vital aumenta cuando vivimos plenamente el presente. Revivir mentalmente situaciones, acontecimientos y circunstancias sobre las que no tenemos ningún poder para cambiarlas reduce significativamente nuestra capacidad de estar en el aquí y en el ahora. Vivir en el pasado consume toda nuestra energía. Ya la tradición tolteca nos dice que cuando vivimos en una situación del pasado que nos ha abierto una herida todavía por sanar, estamos entregando una parte de nuestra fuerza vital. Las emociones no procesadas que envuelven estos acontecimientos son una pesada carga para nuestros corazones. Hemos de atenderlas si queremos acceder a toda nuestra vitalidad. Así, en última instancia, descubriremos que el perdón es la clave para reclamar toda esa fuerza vital retenida en una herida del pasado. Atiéndela, busca ayuda, date cuenta de todos aquellos acontecimientos que todavía te siguen moviendo emociones, transmútalas y vive en el perdón. Es muy duro vivir con una carga de resentimiento. Hacerse esta pregunta correcta nos permite captar toda la energía de la que disponemos en cada momento. No podemos tomar decisiones que debiliten nuestra llama y esperar que arda nuestro fuego interior. Nuestra fuerza vital es nuestra conexión con nuestra pasión y vitalidad. Cuando arde con fuerza, tenemos la energía, la fuerza y la confianza para cumplir nuestras obligaciones diarias y perseguir nuestros sueños. Cuando nuestra fuerza vital es fuerte, de nosotros emana brillo, alegría, sonrisas, belleza. Esa es nuestra verdadera naturaleza.